vez, dímelo, vibrón. No quise darte todo, todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que hay de sí. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Y una voz en mi pecho que no me vendía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Vamos la banda y como dice, fue por demás luchar contra todos el gato. Esa toque refleja mi triste derrota. Y todo para que sí. Oh, oh, oh. Gente allá arriba. Y mi gente dice, hueva luna, hueva luna, salno, hueva luna, hueva luna. Vamos con el himno. Sucederá al mirar de ahí, se fueron las lunas y las palmas, toda mi gente que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará, iluminará como, como para toda la gente. Y como dice, venga, iluminará como, como. ¿Qué ha pasado con tu amor? Que ya no lo siento como ayer. ¿Será que otro hombre a ti llegó y te olvidaste de mi querer? Dime, dime qué pasó. Dime lo que sucedió. Vamos, chingolo. Si te di mi corazón, ¿por qué buscaste otro amor? Si te he brindado todo mi amor, y dime qué fallé. Si te brindé todo mi querer, y dime qué pasó. Si te he brindado todo mi amor, y dime qué fallé. Si te brindé todo mi querer, y quiero palmas, palmas, palmas. Dímelo.